hablar con Carmen McEvoy, la historiadora peruana que ha escrito un magnífico libro sobre Manuel Pardo, el fundador del Partido Civil y el hombre militar. Carmen McEvoy cita constantemente a Jorge Basadre, y una de las frases de Jorge Basadre para definir la época del guano es la prosperidad falaz. Claro, la pregunta es, ¿cuán falaz es la prosperidad que vivimos hoy? La prosperidad falaz del guano hizo rico al Perú. El Perú logró exportar 11 millones de toneladas de guano y ganó, a precios constantes, 850 millones de dólares del siglo XIX vendiendo guano. Imagínense la riqueza del Perú, con decirles que la libra esterlina estaba a la par de la peruana, con decirles que en Europa se miraba al Perú como una inminente potencia sudamericana. Y sin embargo todo fue falaz, ¿por qué? Porque no se repartió, y porque el Perú fue inviable al final, y porque lo que se ganó se fue a París, o se fue a Bruselas, y no se convirtió en inversión, en apuesta por el Perú, en inclusión. Y bueno, terminado el guano, terminado el salitre, trágicamente con la guerra, el Perú volvió a ser esta entidad deambulatoria que es, ¿no? Este país sonámbulo, que a veces no se sabe dónde, por dónde camina, y que al final tiene un problema con su identidad. No sabe quién es. Bien, quería decir esto porque la verdad es que el libro de Carmen McEvoy es inspirador.